Estoy sufriendo por ti, por favor, apiádate de mí. Cuando yo te veo pasar por ahí, mi corazoncito se quiere salir. Yo te quiero y no me quieres, sin tu amor no puedo vivir. Cariñito, te quiero a ti. Cariñito, serás para mí. Cariñito, hoy es sin tu amor. Cariñito, me voy a morir. Linda morenita, yo te quiero a ti, porque tú no quieres quererme a mí. Estoy sufriendo por ti, por favor, apiádate de mí. Cuando yo te veo pasar por ahí, mi corazoncito se quiere salir. Yo te quiero, no me quieres, sin tu amor no puedo vivir.